107.7 FM, la voz de Cristo. Vuelve a tu casa, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Radio Evangélica, La Voz de Cristo, presenta su programa El Mensajero No Es Importante, conducido por sus pastores Irene Espinosa y Abel Cruz. Y les dijo: por tanto vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. Que el Señor les bendiga. Este es su programa El Mensajero No Es Importante. Y aquí estamos en esta mañana para bendecir su vida a través de la palabra, la compañía que le habla el pastor Abel Cruz junto a Irene Espinosa, la pastora. Y estamos acá para bendecir el nombre del Señor. También en la sala máster de sonidos y efectos especiales, la hermana Vilma. Que Dios bendiga su vida, hermana Vilma. Estamos contentos de estar acá en la radio, porque desde aquí podemos llegar a muchos lugares. No sabemos dónde podamos estar llegando, pero lo importante es que las ondas están saliendo y hay personas que están en sintonía. Y cualquiera sea su dificultad, cualquiera sea su problema, queremos decirle que el Señor está en control. En este día vamos a hacer una oración. Pastora, salude a los auditores. Mire, buen día para todos. Estamos muy contentos por este día viernes, un nuevo día que Dios da, un día especial donde ya el trabajo se termina hoy, no podemos descansar ya mañana, hacer planes. Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente, aquí haciendo un poco de todo, hablando de muchos temas, traemos cosas muy interesantes hoy. Y bueno, esperando que todo sea de grata bendición para todos ustedes que están en sus hogares, en el trabajo, en la calle, donde estén. Esperando que la bendición de Dios siempre permanezca sobre nosotros, sobre esta comuna, sobre todo lo que está pasando, porque todos los días hay algo nuevo que contar, ¿cierto? Así que vamos a orar. Vamos a hacer una oración. Miren lo que dice el Salmo 18. Yo te amo, Señor, fortaleza mía. El versículo 1. Yo te amo, Señor, fortaleza mía. Con ese pensamiento, vamos a la oración. ¿Quién es nuestra fortaleza? Es el Señor. ¿A quién debemos amar? Al Señor. Si amamos al Señor, también amamos a nuestro prójimo. Y amamos la creación. Y en este pensamiento quiero que vayamos a una oración en esta mañana. Padre, en nombre de Jesucristo el Señor, Yeshua Hamashiach, que está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, oramos en esta mañana y nos unimos, Señor, a la petición de cada corazón, de cada persona, de cada hermano, de cada vecino que en este momento inclina su corazón y sus pensamientos a pedir al Señor. Señor, muchas veces solo te pedimos, muchas veces solamente tenemos necesidades, pero ante todo eso, con el pensamiento de lo que dice el Salmo, queremos decirte, Señor, yo te amo. Señor, yo te amo. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Gracias por la vida. Gracias por la salud. Gracias por la vida, por la familia, por el trabajo. Gracias, Señor, por aquellas cosas que por alguna razón no tenemos. Gracias, Señor, por alguna razón no tenemos salud, a veces no hay trabajo. Pero gracias, Señor, porque tú estás en medio de todo y tú estás haciendo en nosotros una obra nueva, una obra transformadora. Alcanza, Señor, a través de esta oración, Dios amado, a cada persona que está en sintonía. Señor, llena sus corazones, llena ese vacío que no ha podido ser llenado con nada. Señor, tantas personas están con medicamentos, tantas personas, Señor, están con insomnio, tantas personas están con crisis de pánico, cuántas personas, Señor, están con deudas interminables y con enfermedades. ¿A quién tenemos en el cielo sino a ti? Por eso, Señor, te amamos, Señor, pese a cualquiera sea la circunstancia o el problema o la dificultad. Señor, te amamos, pese a la injusticia, pese, Señor, a tantas cosas que ocurren. Te amamos, Señor, porque tú nos conoces. Tú conoces a cada persona, a cada individuo. Por eso, a través de esta oración, bendice, Señor, la vida de los oyentes. Bendice a cada persona, Padre, en nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Amén. Qué lindo puedo orar, ¿cierto? Cuando estamos afligidos, o a veces, como dices tú, estamos contentos también. Es tan lindo poder desahogar el alma, el Amén. Corazón, los pensamientos, ponerlo ahí delante de Dios, en una oración, en un pensamiento. Sí. Es tan favorable para el ser humano y a veces no lo hacemos todos los días. Es que se nos olvida, pero mira, el salmista decía: yo te amo, Señor, fortaleza mía. Yo creo que empezar así una oración es lo más lindo. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi roca, tú eres mi escondedero, tú eres todo. Cuando sabemos que ya no tenemos de dónde echar mano, es ahí cuando a veces empezamos a entender que en el cielo tenemos a uno que está orando por nosotros. Jesús está intercediendo, orando. Él está llevando nuestra causa. Sabe que la intercesión corresponde a eso, la causa individual de cada persona está siendo llevada por Jesucristo. La intercesión que Él cumple allí delante del Padre. Por eso, cada vez que a veces o metemos la pata o hacemos lo malo, o caemos en algo muy bajo y acudimos al Señor, el Señor pide delante del Padre y dice: Señor, ten misericordia, yo morí por él. Él está pidiendo perdón y Él está ahí intercediendo, clamando, pidiendo por nosotros. Él conoce nuestras cargas, nuestras dificultades. Sabe, la vida es hermosa. Aún en las cosas difíciles, en las dificultades, La vida es hermosa. Todo va en el prisma con lo que, con los ojos que miramos las circunstancias. Las circunstancias a veces son bien difíciles. Bueno, quería hablar en esta mañana de lo que podemos ver al venir a la radio, ¿no? Pudimos observar que volvieron al colegio, ¿no? Volvieron a las actividades los profesores. Sí, los alumnos estaban en las calles, había más gente transitando y nos alegramos por este término. Claro, esperando que todo haya sido un buen término, ¿cierto? Esperamos que, sí, que haya tenido un buen final, porque la idea es que los niños tienen clases, es la idea. Por más de un mes vimos a los profesores de la comuna haciendo protesta, los profesores y la gente del área de la salud. Claro. Haciendo una protesta social que rondaba aquí las avenidas principales hasta la plaza de Armas de Lampa, y con llevando a cabo sus conflictos, sus dificultades. Pero hoy día nos enteramos que el día de ayer se terminó el conflicto, que llegaron a término. No sabemos si fue buen término o mal término, no sabemos cuál fue la negociación. Pero yo quiero contarle algo. Lo cierto es que el día martes yo me acerqué a esta protesta y quería mostrar lo que estaba ocurriendo y hablar con alguno de los dirigentes para saber cuáles más eran detalles, las demandas. Claro, más detalles, claro. Que estaban pidiendo, qué había pasado. Entonces yo hice un micro reportaje en donde entrevisto a una señora que se llama... ¿Puedes leerlo tú, amor? Es la señora que es funcionaria del CEFAN. Nos contaba la señora Isabel Castillo Contreras de todas las demandas y todo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Que desde aquí mandamos un saludo a la señora Isabel Castillo Contreras, que trabaja en el CEFAN, el área de la salud. Y que dijo que iba a estar escuchando el programa, ella y los profesores. Desde aquí mandamos un saludo caluroso a los profesores, a la gente que trabaja en la salud, a las tías de los jardines. Y realmente no sabemos cómo fue el término de su conflicto, pero de saber que ya están en sus labores, desde aquí les mandamos un caluroso saludo. Y les decíamos que el Señor les bendiga y que nosotros estábamos orando por ustedes. Y también vamos a pasar a escuchar ese archivo, que esto se llevó el día martes, en donde graficábamos parte de los petitorios que ellos hacían. Vamos a escuchar esto. Ya sabemos que terminó este conflicto, pero esta era una deuda que yo tenía con ellos. Yo me acerqué y dije, vamos a hacerle una entrevista y vamos a escuchar sus demandas. Sí, la señora Isabel fue muy amable y no te pudo contar más o menos a rasgos más generales lo que estaba pasando en ese momento. Y ahora ya están en su trabajo, me imagino. Como dices tú, esperamos que todo sea un buen término y vamos a ir con la grabación. Lampa es una vergüenza nacional, su autoridad municipal. Él ha sido denunciada ante Contraloría General de la República. Ha sido objeto de reportaje de investigación en profundidad, como el reportaje que está disponible en redes sociales, que tú puedes buscar. Reportaje de Mega. Mega ha denunciado las graves faltas de la autoridad con sus trabajadores. Porque la salud y la educación son un derecho, no se negocian, se defienden. Estamos aquí en la calle, estamos otra vez aquí, diciéndote, vecino, vecina, poblador, pobladora, infórmate, participa. ¿Qué puedes hacer, vecina? No están nuestros dirigentes en estos momentos porque están en negociaciones. Ya, perfecto. Andan en el servicio con la señora Graciela y don Carlos Ramos en una negociación a ver si se puede llegar a algún acuerdo. Mire, para este es un despacho para el programa de radio El Mensajero No Es Importante, que es de los días viernes de 8:30 a 10:30 de la mañana. Y desde aquí vamos a hacer este llamado porque encontramos que es injusto lo que está pasando con nuestros profesores y con la gente de la salud, porque son el futuro de nuestra sociedad, de nuestros niños. Entonces lo único que queremos desde acá es dar un apoyo a los profesores, a las mamitas, por ejemplo, tanta gente también que tiene sus hijos y no han podido salir a trabajar por causa de esto. Pero lo más terrible es la poca dignidad que se le da a nuestros profesores. Entonces, desde acá, desde una ventana cristiana, ¿verdad? Queremos darle el apoyo y quiero que ustedes sepan que estamos orando por ustedes. Nosotros en el programa ya le hemos estado mandando siempre salud y estamos orando. Pero también desde aquí queremos abrir una ventana para que usted me exprese cuáles son sus demandas. ¿Cuál es su nombre? Isabel Castillo Contreras, soy funcionaria de salud hace ya 16 años de esta comuna, residente también de esta comuna por más de 45 años, soy nacida y criada acá. Y de verdad que toda esta problemática nos aqueja ya hace bastante tiempo, sin ningún resultado positivo hasta la fecha. Ya llevamos más de 30 días de paro, de marcha, movilizaciones con carta al presidente de la República, fuimos al Senado para que fuéramos escuchados. De una u otra manera se han intervenido en varias ocasiones en distintos programas. Si bien es cierto, con una muy poca acogida de parte de nuestra comuna, ya sea nuestros residentes, nuestros vecinos, nuestra gente que se atiende en el CESFAM. Trabajo en el CESFAM hace 16 años y continuamos con turnos éticos, no se ha dado la atención como corresponde, pero sí se sigue atendiendo por el beneficio de nuestros usuarios. Pero necesitamos que la gente nos apoye, se nos deben imposiciones, se nos deben APB, se nos deben seguros, se nos deben caja de compensación, FONASA, ISAPRE, etcétera, etcétera. Es un montón de cosas y una deuda muy millonaria. Sabemos que no está el presupuesto para esto, pero necesitamos que nuestras autoridades pongan una plenaria en la mesa y poder llegar a un acuerdo y consolidar ya sea la problemática de nuestros compañeros que están con el incentivo al retiro y que no han podido irse a descansar, a disfrutar de lo que por muchos años ellos cosecharon y no lo han podido hacer porque no están sus deudas están impagas, ya sea AFP para poder pensionarse. Una pregunta, esto ha llevado un colapso a todas las escuelas de acá de Lampa, ¿verdad? Sí, por supuesto, colegio y jardines infantiles, miles y miles de niños sin clase, ya pensando que ya el primer semestre se nos va, no ha pensado nuestra autoridad en esos niños, los niños que están por graduarse de octavo básico, los niños que están por salir de cuarto medio, y un sinfín de cosas, mamás que han tenido que dejar de trabajar porque no tienen quien les cuide sus hijos en los jardines. ¿Usted es profesora? Yo soy funcionaria de salud. ¿De salud? Sí, soy administrativa, de la parte administrativa del CESFAM José Bauzá de Lampa. Ah, perfecto. Y dígame una cosa, el colapso, ¿a qué se debe todo este tiempo que ahora vino a reventar este problema? Lo que pasa es que habíamos tenido un acuerdo en el 2017, se había llegado a un acuerdo en el cual nuestro empleador no cumplió como corresponde y ya notándose el total abandono de lo que ella nos adeuda, ya tuvimos que salir a la calle para que nos escuchara, para que la gente se diera cuenta de realmente por quiénes somos gobernados. Tenemos una persecución, pero extravagante, con amenazas a nuestros compañeros. ¿Usted considera que porque es un pueblo chico esto no se da a conocer? Yo creo que por mala gestión también de parte de nuestras autoridades que tapan mucho. Ya. Eso es el mayor. Los medios de comunicación que nos están cubriendo. Nuestra radio, que es comunal, tampoco se ha hecho partícipe de esto. Tampoco ellos le dan el realce que esto se requiere, porque realmente es una problemática a nivel comunal. Claro. No es tan solo en dos o tres funcionarios, esto es a nivel comunal. Profesores que se le den 13 millones de pesos en pura imposición y APB y que no pueden jubilar. Es demasiado. El abuso. Bueno, mire, yo le agradezco su nombre, por favor. Isabel Castillo Contreras. Señora Isabel Castillo, muchas gracias. Este programa también sale por internet. Ya. Es un programa que sale por archive.com. Y el programa se llama El Mensajero No Es Importante. Y vamos a poner esto en la plataforma porque hay que hacer conciencia y hay que apoyar medios como estos porque Esto es una injusticia. De verdad que nosotros como funcionarios de salud y de profesores agradecemos la cobertura que ustedes le van a dar, porque realmente lo necesitamos. Necesitamos el apoyo de nuestros vecinos, y la mayoría de la gente que trabaja en salud y en educación es gente de Lampa. Gente que deja sus recursos en esta comuna para que siga el emprendimiento, a nuestros negocios, a todos. Y todo queda acá. Toda nuestra plata, todo nuestro sueldo queda en esta comuna. Bueno, así que muchas gracias por su cobertura. Gracias, señora Isabel. Gracias a usted. Que Dios les acompañe. Amén. Que lleguen a buen término. Así sea. Y que tengan muchas bendiciones. Espero que puedan escuchar el programa y le vamos a mandar un caluroso saludo y nos vamos a atrever a poner este reportaje. Ojalá y esto no les traiga a usted una problemática mayor. Esperamos que no. Ojalá que no. Porque el programa se llama El Mensajero No Es Importante y estamos para dar el mensaje. El mensaje, así ¿ya? es. Muchas bendiciones. Gracias. Que les vaya muy bien. ¿A qué hora va el programa? De 8:30 a 10:30. En la radio Lampa. El día viernes. En la radio Angélica de Lampa. Ya, la radio Angélica. Sí. ¿Cuál es el 107.5 FM. 107.5 FM, ya. Ya, que les vaya bien. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Chao, chao. ¿Sabes lo que pasa? Es que no debieran reclamarle porque mire, estas son problemáticas de la comuna. El otro día ellos me reclamaron por algo. Ya. Me reclamaron porque yo pensaba que la gente estaba muy acogida. Porque me decían, me preguntaban si estaba el pastor, solo falta un canto. Suena despacio la canción. Ahí está subiendo hasta otro espacio. Y tomar la determinación de levantarnos y estar en pie en un tiempo señalado. Entonces está equivocado, hermano, porque aquí hay otra radio. Yo he escuchado que hay otra radio evangélica. Y por eso le dije yo, que puede ser que está equivocado. De los campos cosechados. Bien. Hay una radio que se llama. Bien hecho. Bueno, hay otra radio que está un poco más allá, pero es muy religiosa, del pastor Marco Morales. Bien hecho, bien dado, bien plantado, los campos están listos para cosechar. Blancos, campos para la cosecha. Tiempo de cosecha. Es tiempo de despertar, donde llegue mi canto. Polémica, proclama. Levántate, pueblo mío. No, pero usted tiene que mostrarle, por ejemplo, esto está grabado. Usted le muestra el contexto de lo que se habló, porque, por ejemplo, el tema del Evangelio abarca todos los sectores, no solamente la Biblia, o sea, no solamente lo espiritual. Por ejemplo, lo que planteamos era qué es lo que estaban pidiendo ellos, y ahora estamos diciendo que llegaron a término. Llamando con ya que ella quedarse. Pero ella tiene. Pero esa pastora es del grupo de pastores. Thank you. que escuchamos estuvo muy interesante, porque es una información que no teníamos de una fuente tan, tan cercana, de poder hablar con una persona que estaba involucrada. Es bueno siempre tener esa información para poder opinar. Qué bueno poder ponerlo aquí en la radio y para todos ustedes que están ahí escuchando, porque a veces lo hemos visto por la televisión, en los reportajes, pero estar ahí con la persona misma involucrada es muy, muy interesante. Estuvo muy bueno, así que qué bueno que podamos transmitirlo aquí en la radio para que nuestros vecinos puedan saber en más detalle todo lo que estaba pasando. Y ahora ya estamos en términos de todo este tema del paro, de la huelga y todas esas cosas que estaban pendientes. Así bueno, que estamos contentos por eso, sí, ¿cierto? Estamos contentos y volvió a la normalidad nuestra comuna. Estamos contentos por eso. Los niños están yendo al colegio, hoy día se veían lindos los niños yendo al colegio. Y bueno, que el Señor les recupere ahí, les dé gracia a los niños, a los profesores, a la gente de la salud, que tengan alegría en sus corazones y bendición. A veces la vida es así, hay que pelear nuestros derechos para poder ser oídos, para tener algún beneficio, ¿no? Siempre la vida ha sido así, como de ir. Hay que ir exigiendo nuestros derechos, porque para eso se llaman derechos. Claro. Pero lo ideal de todo sería que todos pusiéramos de nuestra parte, tanto desde nuestros gobernantes, tanto de las personas que trabajan, y que todos pudiéramos poner nuestro granito de arena para hacer este mundo mejor. Este tiempo especial, este presente, podría ser mejor para cada uno de nosotros si cada uno, cada día, pusiera su parte, su granito de arena. Eso es lo que necesitamos, poner de nuestra parte para que la vida sea mejor. Estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos angustiantes, dice la Biblia, los tiempos del fin. Más tardecito vamos a estar viendo lo que es el Génesis. El Génesis es un código que el donde se encierra todo, es el comienzo, y en el comienzo siempre está escrito el final. Más tarde vamos a estar viendo eso. Y también usted, pastorcita, tiene una enseñanza para ahora, ¿no? Sí, como todos los viernes hay un tema especial. Vamos a hablar, bueno, no lo voy a decir todavía, cuando me toque mi turno, porque mire, la primera semana hablamos de los alimentos, ¿cierto? El otro día después hablamos del agua. El agua, ¿y ahora? ¿De qué va a hablar? Y ahora tenemos un tema, pero cuando yo empecé a leer sobre esto, me encantó. Bueno, todos los temas son interesantes, pero este es muy especial, porque a mí me hacía falta esto, y cuando lo descubrí, me cambió la vida. Y mire, quisiera hablarle acerca de la palabra, o de algo que es una medicina para el ser humano, que es la risa. La risa es un remedio infalible, ¿sabía? Bueno, mi esposo sabe mucho de eso porque es muy bueno para hacer bromas. ¿Yo? Así que se ríe mucho de todo, y se ríe de mí también, de los chascarros y todo. Tiene un humor bien interesante. Pero mire, la risa, como decía, es un remedio infalible. Es algo que es como una medicina para nuestro cuerpo. Mire, es una terapia que muchas personas están haciendo, que se llama risoterapia o también geloterapia, que viene del griego, gelo. Entonces muchas personas lo toman porque les ayuda mucho al todo el tema del dolor de su cuerpo, de sus enfermedades. Porque la risa acarrea también todo lo que... aquí entran la hormona en escena. Las hormonas que nos ayudan naturalmente a sanarnos, que es la endorfina, la serotonina y la dopamina. Y la oxitocina. Estas hormonas son naturales en nuestro cuerpo y actúan naturalmente cuando estamos con un dolor, estamos con las emociones a flor de piel. Y como decía antes, es una terapia, ¿Y por qué no hacerlo si es gratis y podemos nosotros liberarla naturalmente? Mire, aquí hay un reportaje sobre que nosotros, Chile, está entre los 20 países más felices del mundo. Estamos superando a Brasil, Argentina, Singapur, Francia y España. Imagínese. A veces estas cosas, esta información no la sabemos porque estamos inmersos nomás en las tragedias, los problemas, las crisis, en el estrés, en las noticias que vemos todos los días en la televisión. Pero somos uno de los 20 países, según los estudios, que están más felices. Bueno, mire, la risa, para que usted sepa, cura muchas enfermedades. Le voy a dar una lista de todas las cosas que usted puede arreglar con la risa, mire. Puede solucionar. Como decía, la risa es una medicina. Y hay un doctor que dice que puede combatir desde el insomnio hasta el estreñimiento. Es un neurólogo francés que habla de esto, que hizo un estudio. Y mire, ayuda a la presión arterial, reduce la ansiedad, las enfermedades respiratorias. La carcajada aumenta la ventilación del pulmonar, previene la arteriosclerosis, baja los niveles de colesterol, favorece la digestión, ayuda contra la aerofagia, que son los gases, la flutulencia, la molestia del intestino, ayuda contra el insomnio, alivia dolor en enfermedades reumáticas. Bueno, todo esto, cuando el cerebro se estimula, ahí se liberan las endorfinas. Y bueno, las endorfinas son sustancias naturales sintetizadas por el cerebro que, entre otras cosas, alivian el dolor. Qué interesante. Mire, es como la heroína, la morfina, pero esto es más natural. No tiene un sistema, un efecto secundario como las drogas en nuestro sistema nervioso. Así que mire, aquí leyendo un poco de lo que había estudiado, muchas veces para poder liberar esta endorfina, estas cosas naturales en nuestro cuerpo, podemos consumir, por ejemplo, los chocolates, el cacao, los alimentos picantes. Estos alimentos picantes combaten esta frustración y la depresión. El ginseng es una hierba medicinal idónea para esto. Es buena para el ánimo, trae una energía mental y física. Aquí también dice que el omega 3 es muy bueno como alimento, que ayuda para tener esta neurona más activa. El omega 3 está en la chía, las nueces, la linaza, el atún, la sardina, el salmón. También el hacer ejercicio físico, el hacer un poquito en su casa algún movimiento que no sea tan brusco, pero sí le va a ayudar mucho. El ponerse metas, ponerse retos, evitar la rutina y que a veces es tan aburrida. Plantearse algún objetivo en la vida, aprender algo, hacer algunas cosas, talleres pequeños. Hay tantas cosas que uno puede hacer ahora en la municipalidad también, que resulten para usted estimulantes, que pueda cumplir una meta. Aquí también rodearse de la naturaleza, qué mejor acostarse en un pastito, hacer cosas más tan sencillas como esa, los masajes, los ejercicios de relajación, son muy buenos. Aquí también habla de practicar el sexo, libera mucha endorfina que genera profunda sensación de felicidad. Es lo mismo cuando nos besamos, lo acariciamos o simplemente abrazamos a alguien. Mire, esto trae demasiado beneficio. Y quisiera compartirles aquí en el libro de Proverbios, para que podamos leer Proverbios en el capítulo 17, dice en el versículo 22, el corazón alegre constituye buen remedio. Y aquí tenemos otro versículo que dice, el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Qué le parece? Qué bueno eso. A muchos nos ayuda el reírnos. A veces tan serios que estamos, a veces estamos en un lugar, en una reunión y están todos serios. Y eso no nos ayuda mucho, porque estar así. Y el Señor nos aconseja algo diferente. Aquí en el capítulo 15 también podemos decir: todos los días del afligido son difíciles, mas el del corazón contento tiene un banquete continuo. Qué bonito. Qué lindo lo que el Señor nos puede dar con sus promesas en la palabra para aplicarla a nosotros en nuestra vida, en diferentes circunstancias. Aquí podemos leer en el Salmo 125, dice así: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Qué lindo. Y el 126 también da algo de este tema. Dice: cuando Jehová hiciere volver a la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando llorando el que lleva la preciosa semilla, más volverá a venir con regocijo trayendo sus semillas. Qué lindo. Qué lindo, porque después de las lágrimas viene la recompensa, viene esa contentura, esa alegría que habla la Biblia aquí. Muchos de nosotros ya hemos pasado por enfermedades, y después viene el Señor con su consejo, vienen las problemáticas familiares, pero siempre hay una salida cuando uno está con Dios. Aquí, por ejemplo, en Filipenses habla en el capítulo 4, versículo 12: yo sé lo que es estar en necesidad y sé lo que es tener más que suficiente. En todo y de todas las maneras he aprendido el secreto. Lo mismo estar saciado que de tener hambre, de tener abundancia y de tener necesidad. Qué lindo y qué bueno es saber que cuando estamos con Dios, todo es diferente, toda circunstancia va cambiando. Tenemos otro punto de vista de las cosas y eso nos enriquece como personas. Aquí en el Salmo 37 quiero leerles también otro pasaje que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué verdadera palabra nos da el Señor aquí. Y la última que quiero terminar con ella es en Isaías, en el capítulo 12. Mire, escúcheme. Dice: en aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Qué lindo. Qué lindo es esta palabra que trae vida a nuestros huesos, a nuestra carne, a nuestra alma y a nuestro espíritu. ¿Cómo no preferir la ley de Dios para nosotros, que nos trae contentamiento? ¿Cuál es este secreto? Que en las dificultades de la vida eres capaz de estar contento, ver que las circunstancias van cambiando. Y es porque tú sabes quién tienes a tu lado. Así que adelante, levántate y da una sonrisa a tu familia, a ti mismo. Y da gracias a Dios por este día. Por este día que no todo es malo. Siempre hay una salida, siempre hay un sol. Un sol que trae justicia, como dice también Dios, como dice su palabra. Así que alentémonos, animémonos a confiar en Dios. Él no nos dejará con la vergüenza. Si confiamos, Él contestará nuestras oraciones y nuestra confianza. Así que, hermanos, les invito a dar risa, a reír. Mire que es un remedio y usa una medicina. Así que, ¿qué te parece, Abel? Muy bien. Qué lindo, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, eso es lo que dice la Escritura. El consejo del Señor es que podamos tener vida, podamos tener esa alegría, ¿no? Yo quiero contribuir con un salmo. A ver. Que el Salmo 126, versículo 2 dice: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. A veces en las dificultades y en la adversidad no es fácil sonreír, no es fácil ver la parte amable de la vida cuando estamos en dificultad, en problemas, en escasez. Pero cuando logramos llegar allí y allí estar agradecidos y ahí estar contentos, entonces la vida empieza a tener otro significado, porque ya no son las circunstancias las que nos hacen estar alegres, porque estamos viviendo en un tiempo donde las cosas les damos mucho valor según lo que significan. Si nos va con éxito, estamos contentos, pero si no tenemos éxito, estamos tristes. Si estamos enfermos, andamos tristes. Pero conozco tantas personas que han encontrado a Dios ahí en la tristeza, en la soledad, en la enfermedad, en la escasez. Y cuando han encontrado a Dios, lo han encontrado todo. Qué lindo, qué lindo. A veces tiene que pasar este momento crítico en nosotros, ¿eh? Que podamos de ahí sacar algo bueno. Es como que podemos llevarlo mejor cuando tenemos, por ejemplo, un duelo, un ser querido que ya no está. Hay un dolor, pero es más llevadero con Dios. Claro. Sabemos que ahí Él nos consuela, pero lloramos igual, lo sentimos, nos duele, pero no de una forma tan profunda ni tan trágica, porque está ahí, Él permanece con nosotros y eso es lo importante, sí. Lo que nos trae vida. Él nos creó y Él conoce cómo funciona todo nuestro ser, nuestros sentimientos, nuestro dolor. Entonces, ¿qué más seguridad tenerlo a Él en todos esos momentos complicados? Así es. Pero sea cualquier momento, no hay ningún problema. Bueno, estamos ya pasando a otro tema, la hora avanza, pero bueno, hemos alcanzado ya poder llevar un orden de todo lo que vamos a seguir de aquí en adelante. Vamos a ver si podemos tocar una alabanza. Hacer una pausa musical. Sí, y luego vamos a ver eso, pero antes de la pausa musical, yo quería mandar saludos. Ya, adelante. Los saludos, por ejemplo, quiero mandar saludos a Eduardo García, es el hijo de nuestra hermana Judith Rojas. Ay, saludo Dios, para ella también. Dios bendiga a nuestra hermana Judith, Señor sea con usted, mi hermana. También quiero mandar saludos a la señora María Isabel. Es la señora que les hablaba la semana pasada, que ella, después de haber vivido en la calle, de haber sido una persona alcohólica que lo perdió todo y que no tenía felicidad en su vida, conoció al Señor en un centro de rehabilitación donde ella vive hoy. Yeah. Y bueno, mando saludos para ella, pidiendo que el Señor la acompañe, el Señor sea con ella. También saludos a don Julio y a la señora Teresita, sí, ¿cierto? Sí, aquel matrimonio, muy amado. A ellos, a los hermanos que son de aquí de Lampa, a cada una de las personas que están en la sintonía también. Tenemos muchos hermanos que a veces no sabemos su nombre, pero les saludamos cordialmente. Por ejemplo, aquí en esta misma calle donde está la radio, está el hermano de las verduras, ¿cierto? El hermano que vende las verduras, y al frente del supermercado a cuenta. Ah, sí me acuerdo. Claro, no sabemos el nombre. No sabemos el pero nombre. Pero ellos siempre están ahí vendiendo sus ricas cositas para el almuerzo. También está la hermana Katiushka con sus mieles. Sí, ella tiene abejitas. Ella tiene miel pura, miel de alta calidad. También mandamos saludos a nuestro amigo Peñi José Quirilao. Quirilao, sí. Y a su esposa Andreita. Sí. Que Dios sea bendiciendo sus vidas. Y a sus hijos tan hermosos. Sí, es lindo cómo va desarrollándose a veces la vida. Este amigo, ya con harta edad, un día su esposa quedó embarazada y hoy día van por su segundo hijo. Sí. Y es lindo ver cómo ha pasado el tiempo en esos niños. Sí, cómo la vida sigue, la vida es hermosa, cómo trae buenas y lindas bendiciones que a través de los hijos. Qué lindos son. Así que hay tanto que agradecer. Hay tantos detalles y tantas cosas grandes que agradecer. Nos concentramos a veces en lo que no tenemos, pero hoy día es día viernes, ya acercándonos al día del Señor, el día sábado, donde el Señor descansó de toda su obra. También nosotros vamos a honrar ese día, vamos a meditar en su palabra. Y bueno, esperamos que todos los que están escuchando la radio puedan ser bendecidos con todo lo que ya hemos compartido con ustedes. Y siempre queremos estar aquí ayudando, trayendo nuevos temas, haciendo un poquito a veces de lo que no se hace muy seguido o muy comúnmente, que hablar de ciertos temas importantes. Y lo que más nos gusta hablar es del amor del Señor. Así que estamos contentos por eso. Sí, mira, ahora vamos a ir a la pausa comercial y ahí volvemos de nuevo, vamos a traer un mensaje. El mensaje de hoy, vamos a continuar con el Bereshit. El principio, el Génesis. Es una palabra de enseñanza de todo lo que hoy día se hace. Lo que estamos viviendo hoy como sociedad, a nivel mundo, a nivel humanidad, estamos viviendo algo que está ahí escrito en el Génesis. Entonces vamos a ir a esta pausa musical para luego volver ya con el tema del Bereshit, lo que es el Génesis. Vamos a ver lo que son los transgénicos. Interesante, siempre hay algo que uno no sabe y aprende. Sí. Qué bueno. Ya. Te adoramos, Señor. Levantamos tu nombre en alto. Levantamos nuestras manos y nuestro corazón a ti, Señor, Rey de todo el universo. Estás cerca de nosotros, Señor. Avançar. que vendrá. La creación hoy canta. Terminar ya hablando un tema interesante, como decíamos antes de la pausa musical. Y vamos a... La idea es informar, la idea es aprender, y para eso estamos, para traer el mensaje del Señor. Así que, pastor, ¿le parece? Vamos a pasar entonces a leer lo que nos dice el Génesis. Hace dos semanas atrás estuvimos viendo lo que era el Génesis, y voy a hacer un leve repaso, ¿no?, de lo que significa el Génesis. El Génesis es donde ocurrió el inicio de la creación del hombre. Hay algunos sabios estudiosos de la Escritura que señalan que por causa del hombre fue creado el cielo y la tierra. El hombre, a causa de la caída de Luzbel, a causa de aquello que ocurrió en la eternidad, una rebelión. Sabe que siempre han habido rebeliones, por eso que no es curioso ver que aquí, a nivel de humanos, ocurren las rebeliones, las divisiones, los problemas, los conflictos, las dificultades, porque esto es algo que viene desde la eternidad. Entonces, a causa de esa rebelión que había en el cielo, entonces allá en el mundo espiritual, es que Dios crea los cielos y la tierra, que es un lugar físico, un lugar en donde se llevaría a cabo el origen del hombre. El hombre fue creado para llenar el vacío que ha quedado en la creación espiritual de Dios. Porque hubo una rebelión. En esa rebelión, un 33% de la creación siguió al ángel hermoso, a Luz Bella, el arcángel más esplendoroso. Se dicen que los que lo veían a él veían la belleza extraordinaria y la magnificencia de lo que era la creación de Dios. Él era magnífico, era maravilloso. Y por causa de que en él entró el orgullo y la soberbia, y quiso ser semejante al Altísimo y colocar su trono en las alturas, fue que él comenzó a producir una rebelión, una contratación. Él hizo una multitud de contratos. Los contratos que él hizo fue a las creaciones del Eterno, a las diversas formas de creación espiritual. La Biblia nos dice que los que cayeron fueron ángeles, y la palabra ángel se refiere a mensajeros. Nosotros no sabemos cuántas cantidades de seres fueron los que entraron en esta contratación. La contratación de haber seguido ahora esta luz, la luz o la iluminación que luego vamos a pasar a ver qué ocurrió también en el Génesis, eso lo vamos a estar viendo más a futuro. En esta introducción yo quería decirles que el Génesis fue creado por causa de esta, la gran caída de Luzbel y de los espíritus o los ángeles que él pudo seducir con su mensaje. Y su impacto no fue cualquier impacto. Él pudo convencer a un 33% de la creación espiritual allá en el reino espiritual de Dios, en el reino de Dios. Entonces comienza el Génesis diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. En estos primeros cuatro versículos se dice que ocurrieron muchas cosas. Primero, Dios en el principio crea los cielos y la tierra. ¿Para qué? Para poder confinar aquella rebelión que se originó en los cielos. Allí en los cielos eternos, se confinaron aquellos millares y millares de ángeles que se rebelaron junto a Luzbel. Y aquellos que cayeron del cielo fueron arrojados a la tierra, a esta tierra que Dios había creado. Y esta tierra estaba sin orden y estaba vacía. Y dice: y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Siempre está en comunión el Espíritu de Dios y las aguas físicas de la creación. Pero aquí dice: la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie. Esta superficie, la superficie de la tierra, fue llena de aquellos seres que ahora habían sido confinados mirando hacia la tierra. Dios crea unos cielos físicos y una tierra física para encerrar ahora en este plano a todas aquellas lumbreras y aquellos astros que simbolizaban a aquel número de seres que se habían rebelado contra el Señor, un 33%. Todos confinados ahora, mirando hacia la tierra. Hay algunos que dicen que la tierra es redonda. Hay algunos que dicen que la tierra es plana. Hay algunos que dicen que la tierra gira alrededor del sol. Otros que dicen que el sol gira alrededor de la tierra. La ciencia dice que la tierra es redonda, que gira, que el mundo va girando alrededor del sol, que su rotación es de varios kilómetros por hora y que vamos en expansión en el universo y el universo va creciendo y creciendo y creciendo. Pero más bien yo veo en la escritura que el universo y los cielos fueron hechos con un fin: colocar allí en los cielos a las huestes espirituales, a los poderes, a los gobernantes, a los principados y a las potestades, mirando hacia esta tierra que fue creada, en donde sería puesto un ser que nunca había sido creado, que sería el hombre, por el medio del cual se iniciaría entonces el juicio que vendría hacia los ángeles caídos y hacia Luzbel, que había originado esta rebelión. La tierra no es otra cosa sino que el lugar en donde se lleva a cabo la gran batalla, la gran lucha. El gran juicio se llevará a cabo en la tierra, en este lugar llamado tierra, un lugar físico en donde nacen los hombres en una dimensión de tercera dimensión, en donde la materia entonces es palpable, en donde los átomos conjugan y en donde las moléculas comienzan a producir y en donde esta creación viene a tomar una excelente forma. Dios hace este plano físico lleno de leyes que siguen la orden de su voz. Es aquí entonces donde Dios, en el principio de la historia de los espíritus, en el principio de la historia de los seres vivos, en donde Dios colocará al hombre, que es un ser a su imagen y semejanza, Dios crea los cielos y la tierra en este punto de partida. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, y dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Él colocó la luz, Él le dio el orden a las lumbreras. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde, y fue la mañana de un día. Un día en la mente de Dios, un día en el día de Dios. No sabemos cuántos años, cuántos siglos, cuántos milenios pudo haber sido un día para Dios? ¿Cuánto tiempo le habrá llevado formar todo esto en el tiempo fragmentario en el que nosotros estamos viviendo? Hoy en día la ciencia habla de las matemáticas fractales, y la matemática fractal habla de una pequeña fracción de un entero gigante. Podríamos decir que una célula nuestra sería el fractal de todo nuestro ser. Y en los días fractales también ocurre eso. La creación señala que Dios se demoró 6 días para crear esta creación, y el séptimo día lo descansó. Ahora no sabemos si esos días son los días que conocemos nosotros o son días relacionados con la eternidad. Esas cosas solamente quedan en la mente del Creador. Por eso que hoy los científicos dicen que la Tierra no tiene 6.000 años, que es imposible que pudiera tener 6.000 años, que la geología, que el estudio de los hielos eternos, y que lo que encuentra la arqueología señala que la Tierra tiene millones de años. Y claro, si la Biblia dice que para Dios un día es como 1.000 años, no sabemos qué grado de fractalidad pudo haber tenido esta creación, ni cuánto tiempo tiene esta creación. Pero sí sabemos que esta creación obedece a las leyes de Dios. Y dice la Escritura: y Dios vio que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana de un día. Entonces dijo Dios: hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Entonces dijo Dios: júntense en un lugar las aguas que estaban debajo de los cielos, y que aparezca lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así. Y el versículo 12 dice: y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana del tercer día. En este tercer día, entonces, comienza a producirse la vida dentro del planeta Tierra. Quiero señalar algo. A causa del griego, el idioma griego, se le llama al primer libro de la Biblia, para nosotros, el Génesis. Y el Génesis tiene que ver todo relacionado con lo que es los genes y la transmisión, el origen de algo, el origen, el principio de algo. Y en este caso se llama Génesis porque es el origen de la vida, el origen de la materia, el origen de lo creado. Eso significa el Génesis. El Génesis es un libro científico, porque por muchos siglos no se entendía mucho esa palabra. Se hablaba así de los genes, se hablaba así de la transmisión, de la herencia, se hablaba y se tenía conocimientos escasos de este detalle en lo que era la agricultura, porque los hombres empezaron siendo separando las semillas y guardando siempre la mejor, y entendieron en cierta forma que la vida funciona a base de patrones que se transmiten de generación en generación. Y Dios siempre habló así en la Escritura. Su pueblo se transmitía la enseñanza de generación en generación. Y enseñarás estas palabras a tu descendiente. Y de esa manera se hablaba de esta transmisión. La palabra Génesis tiene que ver con todos estos orígenes. Génesis significa origen, principio de una cosa, y propósito por el cual se originó o tomó forma ese algo, el Génesis. Por ejemplo, nosotros tenemos el Génesis a causa de que mi padre y mi madre tuvieron una relación sexual. Y en ese Génesis fue que nací yo. Y de esa manera también nacieron ustedes. Cada uno de nosotros estamos aquí porque alguien puso una semilla. En el inicio o en el principio de todas las cosas, Dios entonces, Él puso su voz, y a través de su voz fueron creadas todas las cosas, a través de su mandato. A través de su voz, a través de sus pensamientos, entonces fue creado este mundo físico. La palabra Génesis es una palabra que hoy día es muy conocida en nuestra sociedad, que tiene que ver con todo lo que es la genética. Génesis, genética, transgénero, transgénico, transhumanismo, todo aquello tiene que ver con estas palabras. Por ejemplo, la palabra gen significa partícula de material genético que junto con otras se haya dispuesta en un orden fijo a lo largo de un cromosoma y determina la aparición de los caracteres hereditarios en los seres vivos. Hoy en día tenemos una ciencia que se llama la genética, y desde esta ciencia, desde que los grandes doctores empezaron a estudiar la sangre, empezaron a darse cuenta de que en la sangre habían unos códigos que se podía comenzar a trabajar en ellos. Tiempo atrás hablaban de estos códigos y del ácido linucleico. Era de esa manera que le llamaban antes. Hoy día directamente es conocido como el genoma. Hay un estudio acerca del genoma. Y todo esto, la genética hoy día tiene un estudio más desarrollado que se llama bioquímica, que estudia la composición química de los seres, de las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos. Todo eso entra hoy en día en lo que tienen capacidad de hacer nuestros científicos, incluso aquí en Chile, los laboratorios, la gente que es genetista, los biólogos y toda la rama de científicos hoy día pueden entrar al detalle en toda esta tecnología que es la vida. Está la genética molecular, que estudia la estructura y la función de los genes a nivel molecular, a nivel de la molécula, cosas que nosotros no vemos. Pero se dice que todo esto que nosotros palpamos y vemos, cada cosa tiene un nivel molecular. La madera tiene sus propias moléculas, las piedras, el ser humano. Y bueno, la genética molecular estudia todo esto a nivel molecular. También está la genética vegetal. Y la genética vegetal, por ejemplo, si usted busca ahí en el libro de San Google, en primera de San Google, usted va y pone ahí en Google genética vegetal, sale la definición y dice que la definición de genética vegetal es la mejora vegetal o mejoramiento vegetal de la física para diseñar la genética de las plantas en beneficio de la humanidad. O sea, genética vegetal ya tiene una definición, que es la mejora vegetal o mejoramiento vegetal de la técnica para diseñar la genética de las plantas. Hoy día la ciencia fue al Génesis y fue al tercer día de la creación, en donde Dios da la orden de que la tierra produzca vida. Y dice en el versículo 11, y dijo Dios, produzca la tierra vegetación. Eso es el versículo 11. Produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Hoy día la ciencia está yendo al Génesis, y va al Génesis por lo que significa. Yo le quiero leer lo que significa Bereshit. Bereshit es la palabra hebrea, la palabra original de lo que significa el Génesis, porque la Biblia fue escrita en hebreo y no en griego. El griego es su forma de traducción, que desde ahí se traduce al español. Pero la palabra Bereshit dice, palabra compuesta por dos palabras. La primera es be, que significa dentro de, en, con, por medio de, por causa de. Eso significa be. Y la palabra reshit significa primero en lugar, tiempo, orden, rango, primicia, inicio, principal, lo mejor. Viene de la raíz cabeza, parte superior, comienzo, jefe, principio y gobernante. Eso significa la palabra Bereshit, principio, gobernante. Lo primero, la cabeza, la raíz. Y es curioso saber que nuestra sociedad está siendo regida hoy por una tecnología que lo primero que hace es ir a la genética vegetal. Porque si va a la genética vegetal, entonces puede gobernar. Entonces puede ir a la raíz. Y entonces puede ahora aprovechar o aprovecharse a través de la alimentación de tomar control de toda la humanidad. Tiempo atrás hablábamos de lo que ocurrió aquí en Chile con el TPP-11, que en una de sus siglas le da derecho a lo que es el alimento transgénico. Yo quiero hablar también acerca del alimento transgénico. Los transgénicos son plantas las cuales mediante la tecnología genética se han incorporado genes de otras especies, tanto animales, vegetales o de bacterias. O sea, hoy en día se toma aquella cosa microscópica y a través de sus metodologías pueden partir, desfragmentar aquello tan pequeño y desde ahí sacar un gen, injertar un gen sobre, entonces, de una bacteria o de un animal y mezclarlo con una planta para luego producir una nueva creación, una creación modificada. Y ese es el tiempo que estamos viviendo hoy. Se están modificando los genes, se están modificando los alimentos, se está modificando la creación. El tiempo que estamos viviendo se entró a modificar claramente la creación. El tercer día de la creación ya está siendo modificado a plenitud. Hoy en día incluso dicen que hay plantas con genes humanos. Y nadie lo sabe todo esto. Nadie lo sabe, pero sí hay plantas, por ejemplo, a las que le han incorporado el gen de una bacteria o de un escorpión o de una medusa. Y todo eso hoy en día lo estamos comiendo nosotros. Mire, le quiero hablar un poco más acerca del primer transgénico. El primer transgénico se creó en 1986. La planta genética modificada fue una planta de tabaco a la cual se añadió a su genoma un gen de resistencia para el antibiótico camanímico. En 1994 se aprobó en Estados Unidos la comercialización del primer alimento transgénico. Era un tomate del tipo Flavor Saver. Imagínense lo que significa. En 1994 ya se estaban vendiendo estos tomates. Y los tomates dieron una gran sorpresa porque tomaron un gusto raro y la gente reclamó. Y de ahí se enteraron de que estaban comiendo todo esto. Bueno, esto que ocurrió en Estados Unidos ahora siguió a todas las demás naciones, porque detrás de esto no se persigue otra cosa sino que tomar el control mundial, lo que les leía, lo que significa el Bereshit, tomar el control mundial. Porque si podemos manipular el tercer día de la creación, entonces podemos manipular lo que son los secretos de Dios. Ahora, no sabemos a ciencia cierta si estos alimentos son los que nos están dañando el ecosistema, están dañando nuestra salud, porque, ¿sabe una cosa? Todo lo que creó Dios es bueno. Todo lo que creó Él lo hizo maravillosamente. El hombre no ha sido capaz de crear nada. Solamente toma lo que ha sido creado para modificarlo pero en estas modificaciones están causando daños. Ahora, dicen que la idea de hacer estos transgénicos es ayudar a la alimentación de la superpoblación del hombre, pero es una mentira, porque detrás de todo esto están haciendo algo, están patentando la semilla, y luego de patentar la semilla, entonces están haciendo que los agricultores y los que venden los alimentos tengan que estar siempre acudiendo ahora a ellos para comprar estas semillas y para obtener estas patentes. Esta es una forma de control. Y esto, señores, no está pasando en Estados Unidos solamente. No está pasando en Europa solamente. Esto llegó para quedarse aquí en Chile. Y aquí en Chile se han estado patentando transgénicamente semillas como el maqui, semillas de limones y semillas de otro tipo de cosas. Y toda esa información está allí en San Google. Si ya usted no ha leído mucho la Biblia, yo sé que usted lee San Google. Vaya a primera de San Google, capítulo 1, y busque ahí transgénicos en Chile, y podrá ver que esto que le estoy hablando, la manipulación genética en la alimentación, es una realidad. Pero vamos a seguir leyendo sobre esto los siguientes días, porque lo transgénico ya no solamente está en el tercer día de la creación, sino que está en los demás días de la creación. Llega hasta los días en donde se creó al hombre. Y esto es grave. ¿Sabe por qué? Porque después de esto, no sé si ustedes se acuerdan de la oveja Dolly, la primera oveja transgénica. Bueno, estas personas que son los que están manipulando el mundo, se dieron cuenta que si logran manipular el Génesis, podrían ellos manipular la creación, manipular incluso al hombre, para ahora que el hombre no necesite a Dios. Pero todo eso tiene un fin, porque no lo van a lograr. No lo van a lograr. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Dios hablaba de esto. Jesús dijo que cuando Él volviera sería como en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé había una gran manipulación genética. Directamente los ángeles entraron en esta manipulación. Por eso que algunos de ellos fueron puestos en prisiones de oscuridad. Eso dice la Biblia. Y por eso que fue enviado el diluvio sobre la tierra. ¿Por qué? Por causa de esta gran manipulación que hubo. Y hoy en día la ciencia que tenemos busca aquello mismo, la gran manipulación. Vamos a estar viendo esto, la mezcolanza que hay en los alimentos, la mezcolanza espiritual, la apertura de portales espirituales. Hoy día la ciencia está abriendo portales a través de experimentos científicos. Y lo único que se está buscando detrás de esto es traer a este espacio-tiempo físico, es traer el caos y es traer la imagen viva del anticristo, ese que va a tener la facultad para tener todo en su mano, tener los alimentos en su mano, tener los medicamentos en su mano, porque ya todo es transgénico, tener a la humanidad en su mano a través del transhumanismo, a través de toda esta área de cambiar los genes, porque cambiar los genes no es solamente alimentación, sino que es modo de vida, es comportamiento humano, es todo. Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo nuestra próxima semana, Dios mediante, si permite que sigamos aquí para denunciar todas estas cosas que están ocurriendo en el mundo y que están ocurriendo en Lampa también. Así es la vida. ¿Sabe? La Biblia tiene tal poder que la Biblia toca todos los temas, no solamente un pequeño tema. Por eso, a veces, no sé, no entiendo por qué a veces creen que los evangélicos somos tontitos. No somos tontitos, tenemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios denuncia todo lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que a veces les gusta encauzarlos en pequeños cuadritos y dicen, ya, pongámoslos en este cuadrito, porque de este cuadrito no se pueden salir. Pero no es así. Nosotros hablamos de parte del Creador, del Señor que hizo los cielos y la tierra, el mar, la fuente de las aguas, aquel que tiene en su mano nuestra vida eterna. Hablamos del Dios soberano, del Creador de todas las cosas. Por eso, usted que está escuchando este mensaje, tema, porque los tiempos que estamos viviendo son los tiempos del fin. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Despierte, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Señor, te alumbrará para que despiertes a esta realidad y dejes de ser una persona cobarde, de ser una persona mediocre, de ser un envidioso, de ser una persona arribista que solamente busca su propio beneficio. El Señor te está llamando. Y donde quiera que estés, allí sentado, reflexiona lo que te estoy diciendo. Él te ama. Y Él ha preparado este mensaje para decirte con amor, hijo, yo te estoy llamando. Yo te estoy buscando. Yo hice el Génesis. Yo hice el tercer día. Yo hice el cuarto día, el quinto día, el sexto día. Pero hoy día la humanidad lo está manipulando. Pero sabe, todo eso está siendo anotado en los registros del libro de Dios, el libro de la vida. Más adelante vamos a hablar de eso. Eso de lo que tú hablabas es tan interesante, por decir algo poco. Y me recordé de una palabra que habla en Isaías, que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Amén. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Amén. Bendito alimento de Dios. Amén. Como decías tú también, la palabra de Dios es luz para nuestro caminar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Con esa luz podemos ver nuestros errores y nuestras cosas buenas. Así que bendita sea esta palabra de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente. No sé si alcanzamos, hermana, a pasar una música. Y estamos en la hora ya. Entonces nos vamos a... Hablamos mucho, parece. Nos vamos a retirar sin antes decirle que el Señor le bendiga. Él le ama. Él está con usted. Donde quiera que usted esté, confíe en el Señor. Él es soberano. Él hace las cosas nuevas. Su amor, su poder, su gracia sea con cada uno de ustedes. Que el Señor le llene, le colme, le bendiga, le restaure. Que el Señor abra sus ojos y pueda usted verle a Él en su grandeza. Que la presencia del Señor, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, bendiga su vida, querido auditor. Así sea. Deseamos que el Señor eterno les bendiga a través de Jesucristo nuestro Salvador. Para Él sea la gloria, el reino y toda la alabanza. Amén. Que el Dios les bendiga y les esperamos la próxima semana. Radio, La Voz de Cristo. Hemos tenido el agrado de presentar el programa